Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, para la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que algunos sin verges pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. Este viejo adversario de mi niño es mi amigo. No está. Se presenta vivo la casa. Felices Pascuas, la casa está en orden. Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, el ecosistema del libro argentino, con Alejandro Duchovne. Hay términos, Alejandro, hay expresiones, hay figuras que se van derramando por disciplinas variadas, por distintos campos disciplinares. Cuando uno analiza por caso y simplemente para dar un ejemplo cómo está conformado el mapa de medios de comunicación en la Argentina, se suele decir el ecosistema de los medios. Cuando uno trata de tener una fotografía de cuál es la situación del cambio climático, se habla de alteraciones en el ecosistema terrestre. Bueno, de los medios no vamos a hablar, a lo mejor lo dejamos para otra ocasión. Del clima es improbable que caminemos por esa vereda, pero de otro ecosistema sí vamos a conversar. Un ecosistema que tiene librerías, editoriales, talleres gráficos, escritores. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezamos por el libro, ¿no? Por el mundo del libro. Y me parece muy bien que empieces resaltando la idea de ecosistema, porque habitualmente en las discusiones públicas o en los informes estadísticos que producen las cámaras, o incluso en la propia concepción que tiene el Estado de el Estado Nacional, me refiero incluso a los estados provinciales, sobre el mundo del libro se lo termina reduciendo a mercado. Alejandro Duchovne, doctor en Ciencias Sociales. Y esta es una definición, bien dicho, reduciendo, ¿no? Muy reduccionista de lo que implica el universo del libro, porque bien podemos establecer algunos indicadores o identificar algunas transformaciones a partir de medidas de cuánto se vende, cuánto se importa, cuánto se produce. Es decir, eso puede darnos una idea de una temporalidad, de una serie histórica y ver las transformaciones. Uh-huh. Pero no hace perder de vista eso, otras cuestiones que me parecen mucho más importantes que el simple número. Porque no es el libro, como también sucede con otros bienes culturales, no puede ser equiparado, no es análogo a algunos bienes mercantiles como fideos, digamos, o como algún bien que se puede comprar y vender en un supermercado donde se puede reducir un par de parámetros. El libro tiene, por antonomasia, dos dimensiones, que es una dimensión económica, claro está, la dimensión material, que es porque funciona, se inserta y está tensado por la dinámica y por la lógica del mercado, pero también una dimensión simbólica y cultural. Y es que no es el libro no es una sola cosa, es ambas cosas al mismo tiempo. Entonces hay que pensarlo desde ese lugar. Entonces ahí tenemos un primer problema, o un primer, digamos, aspecto fundamental, que es cuando hablamos del libro, hablamos de la cultura en una sociedad, de la forma de circulación de la palabra, de la forma de producción, reproducción y democratización o no de las ideas, ¿no? Entonces hablamos de una cantidad de problemas de esa índole. Que vienen además de una larga tradición Y no es un fenómeno actual o reciente. No, no, por el contrario, te diría, hay un trabajo muy bueno que plantea, que habla de la imprenta como agente de modernización de la cultura occidente, y en qué medida la aparición de la imprenta lo que hizo fue no solamente acelerar, sino posibilitar una cantidad de transformaciones filosóficas, religiosas, culturales, muy profundas, e incluso de mentalidad. Transformó las mentes de las personas, e idiomáticas. En qué medida las naciones son en parte producto de la producción de la imprenta. Es decir, en el libro y en todos los derivados de la imprenta, como puede ser los medios gráficos, ¿no? Están anclados en ese producto, en ese bien, también una fuerte dimensión intelectual, ideológica, cultural. Entonces, esa es una primera dimensión que me parece fundamental y hay que entender, que cuando hablamos del libro no puede ser reducido a un aspecto puramente mercantil por esa razón. Pero también no puede ser reducido tampoco puede ser reducido a esa dimensión, a la dimensión mercantil, porque tenemos una cantidad de actores que habitualmente no son computados, ¿no?, en esas cifras. Y en ese sentido es mucho mejor pensarlo en términos de ecosistema. Ley número 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura. Artículo 3. La política integral del libro y la lectura tendrá por objetivos fundamentales: a. Fomentar el trabajo intelectual de los autores nacionales, particularmente aquellos residentes en el interior del país, y la edición de sus obras. B. Incrementar y mejorar la producción editorial nacional, con el propósito de que el sector editorial y gráfico del libro, establecido en el país, dé respuesta a los requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas, de calidad, cantidad, precio y variedad. C. Preservar y asegurar el patrimonio literario, bibliográfico y documental de la nación, editado o inédito, a través de la actualización y el desarrollo de las bibliotecas y los archivos públicos y privados. D. Proteger los derechos morales y patrimoniales de los autores y editores mediante el cumplimiento de la legislación nacional y de las normas aplicables de los convenios internacionales. Como bien decías en tu introducción, los editores, las editoriales son fundamentales, claro, son los que producen el libro, los que transforman un manuscrito, un original, en algo muy distinto, que es ese objeto nuevo que va a entrar en una circulación que se llama libro, ¿no? Entonces son tal vez los principales hacedores. Pero el libro no entra en circulación si no hay puntos de venta y lugares que le den valor, ¿sí? A ver, imagínense. A los oyentes, y te lo sugiero a vos, un pequeño ejercicio de imaginación. ¿Qué sería Buenos Aires o qué lugar tendría Buenos Aires, aún teniendo editores, si no tuviera librerías? O sea, imagínense un Buenos Aires sin librerías. No, creo que es un ejercicio importante, y ahí uno inmediatamente percibe cuánto más pobre culturalmente sería esa ciudad. Es decir, tal vez el libro podría vender en supermercados o en papelerías, como sucede, si se vende bestsellers. Pero las librerías ahí funcionan no solamente como un canal de expendio de venta, funcionan como un lugar de formación de valor. Algo pasa en ese espacio donde el libro adquiere un valor, adquiere una visibilidad, y a la sociedad y a la ciudad en su conjunto le da un espesor cultural que de otro modo no tendría. Entonces, editores, libreros, pero también podemos ampliar ese circuito, ese ecosistema, con, por supuesto, los escritores, sean académicos, sean autores de literatura, poesía, narrativa, los traductores, la centralidad que tienen los traductores, los talleres gráficos, es decir, mejores o peores talleres gráficos, con mejor tecnología, peor tecnología, el mundo del papel. Entonces, a medida que pensamos el ecosistema el libro, vemos una cantidad de actores que están interrelacionados, y que el movimiento de uno de ellos, la transformación de uno de ellos, impacta sobre el conjunto. ¿Sí? Si hay una progresiva concentración del mundo de las editoriales, necesariamente va a impactar sobre qué se consume, cómo se consume, qué se distribuye, ¿no? Y acá hay un actor central, que bueno, lo dejo picando después para ampliar la conversación después, que es el Estado. ¿Sí? Como casi en cualquier otro aspecto de o mercado que analicemos, el Estado no es un actor más. el Estado puede participar eventualmente como un actor más comprando, vendiendo, distribuyendo o publicando a través de una editorial universitaria. Pero el Estado tiene un rol organizador. ¿Está presente o no esté presente? Es decir, si decide no intervenir en el mercado cultural, lo que sucede es que el mercado, con sus propias lógicas, pasan a dominar y organizar qué se produce y qué se vende. Si el Estado de alguna manera interviene, va a poder promover determinadas formas de producción, o determinados géneros, determinadas formas de literatura. En fin, el Estado hay que pensarlo seriamente, ¿no? Alejandro Duchovne es doctor en Ciencias Sociales e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. En la actualidad, Duchovne ocupa la presidencia del IDES, el Instituto de Desarrollo Económico y Social, donde funciona el Núcleo de Estudios Judíos, fundado por él en 2005. Hiciste como una especie de apertura del telón, ahora uno ve el escenario, ese escenario representado en la figura del ecosistema, y como habitualmente ocurre en estas conversaciones, hay ciertos términos que forman parte del vocabulario a partir de palabras claves, a partir de conceptos que permiten entender cuando uno comienza a poner el primer plano en alguno de los aspectos de ese escenario, cómo es ese funcionamiento. Yo acá tengo un par de palabras que simplemente te las planteo para jugar con esa expresión que solemos en estas conversaciones reiteradamente mencionar de qué hablamos cuando hablamos de, y tu definición, ampliación, desarrollo. Bibliodiversidad aparece como una y no la única. Perfecto. Y arbitrariamente arrancamos por ahí. Bueno, vos decime tiempo que tengo, porque puedo extenderme. Es una palabra demasiado, te diría, significativa y clave, disputada, controversial, ¿no? Pero demasiado significativa para entender las transformaciones contemporáneas del mundo del libro. Así que, bueno, yo hablo. Vos decime. No es una palabra menor, es clave o más que clave, y por eso arrancamos por ahí. Totalmente. La palabra bibliodiversidad viene, al igual que la idea de ecosistema, tiene una analogía con el mundo biológico, uh-huh, y con biodiversidad, es decir, la cantidad distinta de especies que hay en un medio, en un ecosistema, ¿no? Y es una palabra que nace en Chile, o por lo menos se cree que el origen de esa palabra es Chile, del Chile, ¿no? Y que después se expande y son los franceses los que le dan mayor densidad y le dan, la transforman en una propuesta político-ideológica, ¿no? Es decir, ¿cómo se mide un ecosistema del libro? ¿Cómo se mide una oferta del libro? No solamente por su poder económico, que ese podría ser un indicador posible, la cantidad de grandes empresas. Es decir, uno podría decir hoy los grandes mercados del libro son primero Estados Unidos, uh-huh, por lejos, le sigue China, Alemania, Francia, a lo lejos España, mucho más a lo lejos Argentina. Es decir, uno podría medirlos en volúmenes de producción, en cantidad de títulos, en cantidad de ejemplares, en fin. Pero es interesante la palabra biodiversidad porque habla de la calidad. Habla de cuán diverso es un mercado. ¿Y por qué aparece eso? Porque uno diría, bueno, es obvio, se producen muchos libros, pero mucho no significa diferente. Se puede producir mucho de lo mismo, ¿sí? Y si hay lógicas de producción cada vez más concentradas, y por eso viene la palabra biodiversidad, las formas de producción van a apuntar a un formato estándar, ¿sí?, que intente en poco tiempo vender mucho, y entonces no se arriesga, son formatos que no arriesgan, formatos que tratan de apuntar a un público preexistente, a partir de experiencias previas o a partir de estudios de mercado. Es decir, ¿qué necesita el público? Le doy eso. Entonces, podemos tener autores distintos, podemos tener temas distintos, uh-huh, pero la escritura, la manera en que se tratan esos temas, termina siendo bastante estándar. Y lo que no hay es innovación, vanguardia, alguna clase de experimentación, ¿no?, o algún clase de desafío, ¿no? Entonces, se refuerza, hay un modo de producción de las editoriales concentradas, grupos concentrados, que refuerzan estéticas, gustos, formas de lectura, que empiezan a aplanar, digamos, la capacidad crítica, las discusiones públicas, la agenda y, por supuesto, a una dimensión estética que se va empobreciendo. Entonces, frente a eso, la noción de biodiversidad dice, bueno, no, lo que es valorable en un bien que es, como dijimos antes, también cultural, no es solamente económico, es en qué medida eso impacta democratizando una sociedad, contribuyendo a mejorar la calidad de los debates públicos, claro, la calidad de ideas que circulan. Uh-huh. Entonces, no se trata de la cantidad, sino de la calidad y la diferencia entre títulos. Y eso nos dispara otro tema que seguramente está dando vuelta entre tus palabras clave, que es la de, entre comillas, porque es para discutir también, la idea de editoriales independientes. Buenos Aires es la ciudad con el mayor número de librerías por habitantes del planeta, según un informe de 2015 del World Cities Culture Forum. No me gustaría empezar hiriendo susceptibilidades, pero creo que si adoptamos una definición más exigente acerca de qué entendemos por librería, la capital argentina queda fuera del Guinness, aunque podamos acordar que las hay muchas, variadas y muy buenas. Lo que equivale a decir que se lee mucho, tanto como para sostener una amplia red de negocios dedicados al comercio de libros, que, es seguro, sería mayor y se extendería a gran parte del país si hubiera una política adecuada, o simplemente una política. Pero así como me permito dudar acerca de la primacía de Buenos Aires en ese ranking, de lo que estoy convencido es que es una de las ciudades con mayor número de ferias de libros. Junto a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la más importante del calendario porteño, es posible visitar la de editores, la del libro independiente, la del libro infantil, del libro antiguo, del libro social y político, del libro temática peronista, del libro jurídico, la noche de las librerías, etc. De distinto tipo, tamaño y duración, y con públicos que a veces se solapan, dan forma a un sistema anual que descubre y organiza buena parte del funcionamiento del mercado editorial del país. Texto tomado de la nota La aventura intelectual de publicar un libro, de Alejandro Duchovne, publicado en Revista Anfibia. Tramas. Claro, uno al escucharte piensa, bueno, frente a esa concentración editorial, hay un principio, si lo ponemos en clave de física, de acción y reacción. Pareciera que por sobre el lugar seguro del mercado hay otro espacio, el de las editoriales independientes, que abren posibilidad a la experimentación. ¿Pero es tan así? Bueno, uno tiende a atribuir las editoriales independientes, tal vez por afinidad, por entusiasmo, una cantidad de atributos positivos, y no es necesariamente así. Claro. Creo que a mayor diversidad de editoriales hay mayores posibilidades de que eso suceda. Y a diferencia, y esto sí es una dimensión, digamos, más objetiva, una editorial independiente, entre comillas, ¿no? Digo, porque ¿quién es una editorial independiente? Puedo dar muchos sellos que a priori no entrarían en esa uh-huh. categoría, pero que se autodefinen de ese modo, con lo cual es un terreno más bien en disputa de qué es una editorial. Por eso, cuando mencionabas lo controversial, uno de los aspectos discutibles puede ser ese, entre muchos otros. Totalmente. ¿Quién es independiente? Porque es un término que parece que a uno lo ¿cómo decirlo? Lo baña de prestigio más allá de lo que publique. Claro. Ahora, lo cierto es que si vamos, por ejemplo, a la Feria de Editores Independientes que se hizo hace algunos meses atrás, si mal no recuerdo, en junio, vemos que hubo 140 editoriales en tres días y fue, primero fue masiva la presencia de público, que eso habla muy bien de que hay un público lector en Buenos Aires bastante grande, pero vemos que esas editoriales, las que estaban en ese espacio, de las cuales 25 eran extranjeras, hacen una apuesta por el catálogo. Es decir, saben que ellos no pueden producir bestsellers. Saben que no pueden, es decir, ¿por qué? Porque no tiene un gran nombre, porque bestseller no es solamente producir un libro que eventualmente puede vender. Un bestseller se construye también porque tiene un aparato de marketing que define no solamente el contenido, sino una vez que sale, cartelería, radio, prensa, y te inunda las librerías, las cadenas, te pone pilas de libros, o sea, literalmente pilas de libros, y eso potencia la venta. Entonces, una editorial, que son 3-4 amigos, puede ser algún empleado, no tiene esa capacidad. Entonces, Digo, hay algo, digamos, estructural. Amigos, en general las editoriales independientes que participaron de esta feria, por poner un ejemplo, son gente que viene de letras, gente traductores, muchos de ellos escritores. Entonces tienen primero una vocación de decir, vamos a meternos en este terreno porque creemos que está faltando algo en el mercado. Entonces hay una vocación inicial. Pero aun cuando quisieran producir bestseller, porque yo creo que nadie en realidad no quiere producir bestseller, porque eso es lo que les permite tener un ingreso. Continuar y el ingreso por supuesto, necesario, claro. Finalmente, hay condiciones muy objetivas y materiales que le dificultan eso. Por azar, le puede ir muy, muy bien con un título, ajá, vendiendo 4.000, 3.000, 4.000 ejemplares, pero está muy lejos de las cifras que puede manejar una editorial, un sello de un grupo grande. Entonces, frente a eso, frente a esa imposibilidad, la apuesta, la afirmación, la identidad de esta editorial se basa en la construcción de un catálogo de calidad, de una selección muy cuidada de títulos, de un trabajo muy también cuidado de las tapas, del diseño, en fin, de un trabajo muy fuerte sobre el libro, sobre el texto. Y son libros que se producen con mucho tiempo, a diferencia de aquellos libros. No todos los libros que producen las grandes son bestsellers, claro, por supuesto. No, esa es buena aclaración, ¿no? Pues si no parece que no. Por fuera de los bestsellers, la nada. No, bueno, ya que los grandes grupos producen distintos tipos de sellos y tienen muchos catálogos, muchos sellos los distintos grupos, ¿no? Eso, Planeta o Random House, cada uno tiene una serie de sellos, claro. Algunos son más de calidad, otros más bestsellers, en fin. Pero aquellos que están apuntados al público masivo son libros que se hacen relativamente rápido, tratan de tener una producción muy veloz. Por ejemplo, cuando hay un tema de agenda, no sé, algún tema público, buscan rápido a alguien que pueda escribir sobre eso y en 3 meses le arman un libro, ¿no? Para intervenir sobre ese mercado. Bueno, hay algo de las lógicas, de los modos y los tiempos de producción que habla de dos modos, dos polos, digamos, que están en tensión. Un modo más ligado al mercado, y un modo más ligado a un público más de nicho, o públicos de nichos distintos, a los cuales las editoriales independientes apuntan, y apuntan a formar gustos, a formar lectores, ¿no? Ley número 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura. Artículo 3. La política integral del libro y la lectura tendrá por objetivos fundamentales: e) adoptar un régimen tributario de fomento para todos aquellos que intervienen en las actividades mencionadas en el artículo 2 de la presente ley; f) establecer una política federal para facilitar la información, estudios y perfeccionamiento de los autores y trabajadores de la industria del libro; g) promover el acceso igualitario al libro, bibliotecas públicas, populares, escolares, universitarias y sindicales, así como a los archivos, centros de información, documentación y difusión literaria; h) arbitrar las medidas necesarias para asegurar la edición de libros en sistemas de lectura destinados a no videntes. Ahora, en este panorama que plantea frente al término que lo pusimos como uno de los términos o frases o palabras claves, biobibliodiversidad, ya fue de alguna manera atacado, planteado, leído, interpretado en un relato anterior. Hay, pareciera, dos tipos de concentraciones: las editoriales, pero también las cadenas de librerías. ¿Cómo se conjuga esto o cómo funciona esto? La librería también se podría llamar la librería por fuera del circuito de las grandes cadenas, subsiste, como hay editoriales de estas denominadas o autodenominadas independientes, pero también están las otras. Sí. Tu pregunta apunta, digamos, al corazón de la problemática contemporánea, el mercado editorial, y no solo editorial, vos bien lo dijiste. Y no solo editorial. Claro. En realidad tiene que ver con la penetración de lógicas, ni siquiera, digamos, de mercado, financieras, sobre la producción de ideas, la producción, la circulación de la palabra, digamos, en sus distintas formas, sea audiovisual, radial o escrita o impresa, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay un problema fundamental, que es cómo terminan respondiendo más a criterios de rentabilidad. Es decir, no es tan mal la idea de mercado, en el sentido de que cualquier empresa busca ganar y tener un ingreso. Ahora, las editoriales clásicas tenían un ingreso moderado, uh-huh. ¿sí? Que sabían que año a año, a partir de cierta acumulación de un catálogo, les iba a ir bien y podían crecer, no sé, 5, 6, 7, 10% eventualmente. Ahora, 10% ya es mucho. Eso, algunos realmente que le iba muy bien podían llegar a ese número. Ahora, eso cambia cuando esas editoriales clásicas argentinas o de cualquier otro país, porque esto es un fenómeno global, que en cada país adquiere modalidades específicas, pero es global, son absorbidas por grupos gigantes, transnacionales, ¿sí? Que les imponen altas tasas de rentabilidad. Y si no cumple con esa alta tasa de rentabilidad, se producen ajustes internos y transformaciones del catálogo, del espíritu de esa editorial, ¿no? Y esa rentabilidad está mucho menos atada a una lógica industrial que a una lógica financiera. Esto es, yo empresa, quiero atraer capitales para que lo pongan en mi empresa, entonces tengo que competir con, no sé, petróleo, tengo que competir con las acciones de no sé qué otra empresa, con un fondo de inversión. Con otro ecosistema, parece. Con otros, totalmente. Entonces, si yo quiero competir en el mundo por esos dólares, si yo soy una gran empresa, tengo que mostrar que mi empresa es muy rentable, tiene alta rentabilidad. Y eso, en definitiva, impacta sobre los modos de producción del libro. Pero bueno, me fui un poquito desde tu pregunta. Vos me preguntabas acerca de librerías y editoriales. Bueno, en realidad dos responden a estas lógicas. Tal vez librerías un poquito menos que las editoriales. Alejandro Duchovne, doctor en ciencias sociales. El caso argentino es interesante porque, por fortuna, hay una ley que se sancionó en el 2001, que es una ley imitada, traída del modelo francés, la ley que se llama Ley Lang, o por Jacques Lang, el ministro de Cultura de uh-huh. François Mitterrand, que lo que se llama es el precio uniforme del libro. Propone un precio uniforme, es decir, un libro tiene un precio de tapa en Buenos Aires, el mismo precio en Formosa, el mismo precio en La Rioja, o en Tierra del Fuego, o en cualquier lugar del conurbano, digamos. Salvo puede haber un 10% de descuento como máximo. Esto hace de que no puede haber una competencia por debajo del costo, ¿sí? Una competencia desleal que desarme aquellas librerías chiquitas, que son las que habitualmente están en los barrios, las preserva. En cierto sentido, hay otros problemas más de la librería que podemos hablar, en fin, tiene otros problemas. Pero fundamentalmente esto hace que una cadena que quiera expandirse en un territorio no pueda jugar deslealmente con precios por abajo del costo. Es un supermercado. Ahí está el factor precio, ¿no? Totalmente. Ahí es homogéneo, uniforme. Uniforme. Nadie uh-huh. puede competir, por lo menos, si hay otras lógicas de competencia, por lo menos a través del precio, ¿sí? Claro. Estados Unidos es el caso más, digamos, paradigmático frente a Francia, del modo donde no hay regulación. ¿Y qué pasa cuando no hay regulación? Un supermercado atrae vendedores con bestsellers o con libros cualquiera, a un precio bajísimo. El libro no es su principal producto, pero con eso puede atraer, y lo que hace es destruir a la librería que tiene muchas clases de libros, no solamente bestseller. Y esa librería va a desaparecer porque le saca, esa librería tiene libros independientes, pero también, o fundamentalmente, vive de bestsellers. De los bestsellers, claro. Entonces, si te los vende uh-huh. supermercado a un precio mucho más bajo, lo que hace es desarmarte diverso ecosistema del libro. La ley protege. Es una primera protección. Hay otros problemas, pero es una primera protección. Hoy en Tramas, el ecosistema del libro argentino, con Alejandro Duchovne. Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los no explicados, los extinguidos, los no explorados, los exprimidos, los penetrados, los perseguidos, los postergados y los perdidos, los pateados, prostituidos, los persignados y los prohibidos, las amarradas y adormecidas, las afectadas, las absorbidas, las apagadas, las abstraídas, las abusadas y aborrecidas, las rematadas, las retenidas, las repudiadas, restituidas, las reservadas, retransmitidas, las refugiadas y reabsorbidas. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán, algo dirán, dirán, dirán, algo dirán, algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán, algo dirán, dirán, dirán, algo dirán. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com